Hola, ¿qué tal? No. ¿No? Iba a decir, no, no. Yo creo que ya se ha usado mucho esa técnica. ¿Sí? Sí. Hay cosas que la he inventado yo. No, Mauro. Siempre de tres pasos más atrás que la humanidad. Como siempre. Supongo que tenemos alguna banda disuelta hoy día, siguiendo con el... Sí, pues si no, vamos a disolver una que vamos a... Me parece muy bien. Nos encargaremos de eso. Estoy acá con Ignatz the Mouse. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Ah, un gusto siempre. Yo soy Mauro. Y estamos acá desde Estudios Infierno, sí, transmitiendo para ustedes Incompetencia Radial. Capítulo número 6. Grabando. Oh, grabadísimo, ¿eh? Sí. En este momento sigo deleitándome. Mauro, a esta altura ya debe tener una insolación. Sí. Qué raro igual hablar como de tu futuro ya. Sí. Es como viajar en el tiempo. Sí, raro. Bruce Willis en 12 monos es nada. Claro. Nada. No, en realidad Bruce Willis por sí solo no es nada. Lo siento, sí, sé que es tu ídolo, pero. Pero pucha, hay que decir las cosas, pues Mauro. Me gusta la detalle. Ok. Sí, ya. Mi ídolo Bruce Willis se va a enojar y te va a venir a pegar. Porque es duro de matar. Bueno, como les decía, o estoy en el hospital insolado o estoy gozando de las blancas arenas de... ¿De Cancún? Cancún. ¿De Concón? Ah, de Cancún. Por ahí. Concón, Cancún, Hong Kong, la misma. Es lo mismo, es lo mismo. Sí. Da lo mismo. Tú eres ciudadano de planeta Tierra. Sí, es que somos hijos de la rosa de los vientos, ¿no? Sí, po. ¿Ah? Ya. Bueno, nuevamente saludamos a nuestros auspiciadores. ¿Ah? Todos secretos, pero están acá encima de la mesa. También saludos a los que nos escucharon. Y si pidieron temas, lo siento, pero estamos grabados. Estamos grabadísimos. Más que grabados. Así que no podemos satisfacer ningún tipo de petición musical. Y entonces, en el fondo, no, nada, pues saludarlo a los que siempre nos escuchan. Y qué bueno que les haya gustado el programa de la semana pasada. Qué bueno, muchas gracias. Y se pueden quedar tranquilos porque probablemente, si es que si no hubieran hecho peticiones, tampoco lo hubieran puesto. Como es usual en Incompetencia Radial. Incompetencia tu hora total. Ya. Muy bien. Vamos ahora con la música. La música, vamos con... Con la música que nos gusta a nosotros. Aclaramos. Como siempre. Como siempre. Uh-huh. Ya deben tener claro eso. Debieran. Bueno, vamos con un grupo que comenzó en los años 80. Y bueno, este álbum, de donde vamos a extraer el tema, se llama Ocean Rain y también es de esa década. Uh-huh. De la década de los 80s. No solamente. Qué bonito que eran los 80. Los peinados, las ropas, todo increíble. Excelente, yo todavía me he visto así. Sí, lo he notado. Bueno, para que vean de que no solo de Michael Jackson y Madonna vivieron los 80. ¿Y los prisioneros? Los ya prisioneros. Viene. La fuerza. La voz de los 80s. Sí, pues. Qué bien. Bueno, la banda de la que hablo se llama Echo and the Bunnymen. Y vamos con el tema Seven Seas. Sorry heart with your favorite finger, paint the whole world blue and stop your tears from stinging. Hear the cavemen singing good news they're bringing. Forever kneeling, where's the sense in stealing without the grace to be it? Seven seas swimming. shower me in water games, washing the rocks below, taught and tamed in time to your flow. Seven seas, swimming them so well, glad to see my face among them, kissing the tortoise. Seven seas, swimming them so well, glad to see my face among them, kissing the tortoise. Estábamos escuchando a Econ de Bunnymen con su tema Seven Seas, y después escuchamos a Pony Oaks She's on the Radio, de su disco homónimo, track número uno, ¿ah? Para que lo pongan. Esta agrupación la canción en sí no representa el disco en su totalidad, porque tiene una gran variedad de estilos abarcan dentro del mismo disco. Así que no se queden con la imagen de que es solo eso. ¿Cómo cuáles estilos, Ignacio? Muchos. Uy, sería interminable. Pero en el fondo es bueno que lo escuchen por lo mismo. Es muy aconsejable. Aparte del sello Tiger Sushi, ¿eh? Sello que también tiene a Pánico, amigos de Francel. Y también tiene al chileno. ¿Cómo se llama este? Pepe Tapia. Pepe Tapia, Carlos Helo. Mandolino. No sé qué chileno. ¿El DJ? El DJ. Ah, este gallo, sí. Original Hamster. Sanfuentes. Vicente Sanfuentes. Sanfuentes. Original Hamster. Muy bien. Pero qué fluido no salió eso. Sí. Eso demuestra que acá no hay ni pauta, ni guión, ni conocimiento, ¿ah? Magia. Sobre todo conocimiento. Sí, pero bueno, hacemos lo que podemos por ustedes. Solo por ustedes, ¿ah? Bueno, por lo menos somos informativos y ahora que ha demostrado en un bloque siguiente cuando Ignacio por fin hable del Transantiago, que es una cosa que le estamos debiendo la semana pasada. Sí. A ver, y esto como está grabado, va a salir al aire cuando ya esté el Transantiago funcionando. Ups. Va a ser una información tardía, pero nunca está de más. ¿Ah? Nunca está de más informarse. Pero eso viene en el bloque siguiente, no sí. Ahora, no se apuren. Ojalá, ¿no?, que el mundo todavía exista en este momento. Va a existir, va a existir. Bueno. ¿Ha sido esto, todo esto por el día de hoy? ¿O no? Muchas gracias. Esa talla la cacho. Ah, la dije recién. O sea, la semana pasada. Sí, la semana pasada. Maldición. Estoy leyendo el mismo guión. Eso demuestra que usamos guiones. ¡Oh! Bueno. De fondo estamos escuchando a Jenny Wilson. ¿Ah? Para que investiguen ahí. Google. ¿Ah? Mi aporte tecnológico siempre, un Mauro. Ahora, después de un rato, Ignacio va a hablar de Google también, ¿ya? Vamos a hablar de su historia, de su logo y de toda la gente que trabaja ahí. Qué incontable. Ahora vamos a la música. Hay que cambiar esa frase. Ahora vamos a la música. Ya sacamos, hemos vuelto. Ahora vamos a la canción. No, ahora vamos a una canción. ¿Cómo es? Ahora vamos a la sonata. Ahora vamos con una rola. La rola, man. ¿Qué fue eso? ¿Qué acento era ese, perdón? Mexicano, pues, man. Ah, te salió un latino, latino-mexicano. ¿Qué pasa? Qué bueno. Con la rola. No. Sí. Bueno, los mexicanos de Venus saben de lo que estamos hablando. Ahora vamos con una banda muy buena. Cuya vocalista es la bella Hope Sandoval. Lo cual no nos importa porque estamos acá por la música. ¿Cómo es la banda? ¿Ah? ¿Cómo es la banda? La banda buena. Muy buena. Muy esa, buena. Esa descripción está increíble. La podéis usar con cualquier grupo que pongas. Sí, porque todas las bandas están buena, buena, buena. Bien buena. Bien, bien buena, tú te ves bien buena. Así como Hope Sandoval, la vocalista de Massive Star. O Macy Star, no sé cómo le dirán ustedes. No sé. Quizás que ni le dicen. Es probable. El tema que vamos a escuchar se llama She's My Baby y pertenece a su álbum So Tonight That I Might See. She said she's thinking, don't worry.

Hola, gente del futuro. Hola, hola. Ese fue el segmento bailable de Incompetencia Radial. Sí, ya los tenemos acostumbrados a volverse locos con el baile. Cuidado con lesionarse. Ese fue el segmento deportivo de Incompetencia Radial, de las lesiones. Estábamos escuchando a Massive Star con su tema She's My Baby. ¿Qué dije yo? ¿Era bueno o no era bueno? Era bueno, boy. ¿Dijiste que era bueno? Sí, creo que tenías razón. Era bueno, sí. Y después escuchábamos a Moom, un grupo islandés, con su tema Green Grass of Tunnel. Del disco. El disco Finally We Are No One. Track 2. Que se aplica mucho a nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué finalmente esas cosas? Finalmente no somos nadie. Ay, si nuestros auditores son todos bilingües. Da lo mismo. Ah, pero si qué bien. Te cacharon. Vamos a hago un llamado público a todo grupo emergente que nos esté escuchando, que quiera enviar su alguna canción en especial que se acomode un poco al estilo de Incompetencia Radial. Que es bastante amplio por lo demás. Absolutamente amplio, Absolutamente. Entonces, que lo envíen y nosotros nos comprometemos a incluirlo dentro de la programación. No. Nos comprometemos a escucharlo, a ver si lo incluimos. No, incluirlo. ¿Sí? ¿Nos comprometemos a incluirlo? Obvio que sí, po. Ok. Obvio, pero igual, claro, hay un filtro y todo. Si aquí no es fácil llegar a Incompetencia Radial, hay un filtro gerente, mandos medios, pero Nuestra productora, doña Charmy, que está aquí con nosotros, Hoy fui. Va a hacer la filtración. Así es. Bueno. Bueno, queda la invitación abierta, No sé quién la tome. Yo al menos lo voy a tomar y voy a traer mi demo. Muy bien. Tenemos ya algunos artistas emergentes en fila esperando. Sí, pues. Un tal David. Un tal David. David, creo que es David, ¿no? ¿Ya? David. O David. ¿Cómo se llama el proyecto? David Tracking Studio. Ajá, pero qué bien. David Aravena Tracking Studio, una cosa así. Que ya nos envió un demo, pero que no hemos tenido el tiempo de enviarlo. De ponerlo en la programación. Bueno, como decíamos, estamos grabando como apurados porque yo me voy a Cancún. Pero qué bien. Así que no hemos tenido tiempo de escuchar todo. Gallos desgraciados que se pasan yendo a Brasil. No sé qué se han imaginado. Ya. Ya, pues ándate. Ah, no, todavía no. A ver, no, cuando termine esto. Cuando termine esto, me marcho inmediatamente. Tengo las maletas hechas. ¿Lleváis protector solar o no? ¿Protector qué? Solar. Mira que la capa de ozono. Está que arde, ¿ah? La capa de ozono, pero si no voy para allá. Bueno, eso fue nuestro libreto. Ahora vamos a ir a la música. La gente pensará realmente que usamos libreto. A mí me pareció descabellada esa posición así, onda. Oye, les quedan buenos los libretos. A nosotros nos para la gente en la calle y nos dice, ay, están bacanes los libretos así. Yo me lo cuestiono así. Si a ti te dicen eso, a mí me dicen, oh, ustedes son más feos que sus voces. Uy, eso sí que es mucho. Para que veas. Bueno, para que no nos sigan escuchando estas voces tan horribles en nuestras bocas, vamos con la música en Incompetencia Radial. Vamos a escuchar al grupo Sleater-Kinney. Sleater-Kinney, no sé si se escucha bien. Sí, se escucha excelente. Del sello Sub Pop, con su tema Step Aside del disco One Beat. Acaba, Step Aside. I feel worn out, but I feel Ya, pues. Bienvenidos a un nuevo episodio. Ah, no, ya lo presentamos. ¿Sí? ¿Estás seguro? Parece. Ok. ¿Qué era lo que escuchamos anteriormente, Mauro? Escuchamos a Slater Kinney con su tema Step Aside. ¡Excelente tema, Mauro! Junto con The Roger Sisters, Freight Elevator. ¡Así es, Mauro! De su disco Three Fingers. Segunda placa de ellos. Su primer álbum fue publicado el año 2002. Si mal no recuerdo, mi memoria loca. Memoria loca. Así que eso fue el momento cultural de Incompetencia Royal con la música docta. Sí, ya viene Beethoven, Mozart. Y Transantiago, que es lo mismo. Transantiago, ya viene, ¿eh? Promete, promete. Vamos a hacer un contacto telefónico con las oficinas del Transantiago, preguntándole las dudas que ustedes tienen, ¿eh? Sí, así que manden sus preguntas. No, ya no, porque vamos a hacer la llamada ahora. Ok. Ese es el problema de no tener un programa en directo. Sí. O es lo bueno. Sí. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que nos importa a todos. La ropa. La ropa. ¿No? ¿No? A todos nos importa, pues todos usan ropa. Sí. Probablemente no todos escuchan Incompetencia Radial, probablemente... Pero la gente... Tú, por ejemplo, que vas a ir a Cancún, hay mucha playa nudista también, y la gente no le importa la ropa. Tú vas a ir a esa, para que le avise al tiro a los auditores, para que se abstengan de ir a Cancún estas vacaciones. Nada que temer, auditores, no voy a las playas nudistas. Ah, qué bueno, qué bueno. Qué bueno que seas tan considerado, yo creo que eso es súper bueno de tu parte. ¿Sí? ¿Ah? O si voy con máscara. Mi famosa máscara de lucha libre, la cual uso en todas las transmisiones. Bueno, no sé qué será peor en realidad. Pero bueno. Pasando del tema de los freak shows a la música. Vamos con la agrupación Granddaddy. ¿Qué pasa? ¿Por qué tú te ríes? Cuando yo hablo, tú te ríes. Cuando tú hablas, yo respeto. ¿Ah? Ya. Voy a hablar, este es mi programa ahora. ¿Aló? Hola, bienvenidos a Ignacio Online, el nuevo programa de Internet. Ahora vamos a presentar el grupo Granddaddy. ¿Ah? ¿Cómo que vamos a ir tú solo? A ver, pucha, es imposible, imposible. No puedes, tú no puedes hacer nada sin mí. Nada, nada. Bueno, como iba diciendo, vamos con la agrupación Granddaddy. También ya desaparecida, ¿eh? Es una tónica en Competencia Radial presentar bandas ya. Ya no existen. Ya publicaron su último disco el año pasado. Una de las razones por las cuales rompieron fue precisamente por el tema de no vender mucho disco y ver que el asunto era muy complicado. Dentro de todo eso caía el tema de la piratería. Ustedes no piraten. ¿Qué es la piratería? Oye, todo esto. Si este programa está grabado 2 semanas antes, puede ser que haya onda que lo filtren por internet antes, como los discos de Block Party, de Clap Your Hands, de Arcade Fire. No sé, probablemente alguien de acá de Estudio de Infierno podía filtrarlo. Ojo, hay que amarrar a DJ Arthritis. DJ Arthritis tiene una cara de... Bueno, Valdic. Sí, parece que lo vi la otra vez por ahí, por Paseo Puente. Tenía película y disco. De Incompetencia Radial. Tenía nuestro DVD, el que vamos a lanzar próximamente. Así es. Este gallo. Oye, DJ Arthritis. Oye, ¿qué este? DJ Arthritis está tomando algo. Está tomando cerveza ya este weón. Puta la weón. No vamos a llegar a ningún lado. Oye, cuidado con el vocabulario. ¿Ya? ¿Qué pasa con el maldito vocabulario? Oye, ¿hasta cuándo? Tenemos que educar a la gente con buenos modales. ¿Ah? Muy bien, luego del momento cultural, vamos con finalmente Granddaddy y su canción Now It's On, del disco Someday, track número 1. Season of the old me. Once you're outside, you won't wanna hide anymore. Estábamos escuchando a Granddaddy con su tema Now It's On, de su disco Someday. Y después escuchamos a The Spinto Band. The Spinto Band. Que descubrieron algo muy importante. Japan is an Island. Sí, de su disco debut, Nice and Nicely Done, del año 2005. Uh-huh. Sí. Aunque no lo crean ustedes. El año 2005, importante año. Un año muy bonito. Ok. Bueno, queremos decirles unos mensajes a la juventud descarriada que va a fiestas en locales nocturnos, se emborracha y vomita. No vomiten, por favor. Eso es básicamente el mensaje. Porque hay mucha gente que queda afectada después de esto, ¿no? Ignacio sufrió un problema hace un par de semanas atrás. En una conocida fiesta de música independiente, en un conocido local. Que no vamos a decir el nombre, porque no queremos menoscabarlos, ¿no? Pero no puede ser. Yo estaba ahí disfrutando de la música, ¿no? Bailando como Travolta, enfiebrezado por la domingo. Y finalmente llego y para tomar un respiro me siento, dejo mis artilugios, mis atavíos al lado de... Me senté en el piso, voy a haber sido culpa mía. Bueno, no había nadie así ya cerca. Me senté, deposité mi chaqueta, ¿ah? Dolce Gabbana, y y después la levanto. Y otra forma, en una chaqueta Dolce Guacala. Sí, Dolce Buitriada. ¿Ah? ¡Uy, lugar diferente! ¡Uy, qué lindo! No, no puede ser. Anda, y tuve que partir al baño con la chaqueta a lavar la ropa y toda la gente me veía lavando la ropa y yo decía, no, pero no me miren, no, ¿por qué? Y lloraba, man, y nadie hizo nada, po, ¿verdad? Bueno, la gente copuchenta porque te preguntaban qué había pasado. Sí, la gente muy copuchenta, yo creo que todos sabían lo que había pasado, ¿verdad? Solamente querían humillarme un poco más. No, Ignacio, hubieran visto, tratando de conseguirse un poco de violubil o algo de eso para poder lavar sus chaquetas. Sí, pues, lo tuve que lavar con el jabón que había. No, un episodio muy desagradable de mi vida que espero olvidar. Pero por eso pido respeto a la gente, ¿eh? Un poquito de respeto, cuídense los estómagos. Así que ya saben, si beben, no vomiten. Ese es el mensaje de Incompetencia Radial por una sociedad más sana y culta. Y cualquier comentario al respecto pueden enviarlo a incompetenciaradial@gmail.com. Sí. Si la persona que vomitó en ese rincón está escuchando el programa, que me llame para darle la chaqueta y que me la lave. ¿Ah? Puede ser el comienzo de una gran amistad. Claro. La otra opción es dejar sus comentarios en incompetenciaradial.blogspot. ¿Me quieres someter al escarnio público? .com. ¿Punto qué dije? Punto .blogspot, ¿no? Sí. ¿Sí? Así es, incompetenciaradial.blogspot.com. Me parece que fue mucho rato seguido de jugo, así que vamos con la música. Yo creo que estamos entregando un mensaje súper valioso. O sea, jugo. Ok, vamos a escuchar una banda nacional que estrenó hace muy poco tiempo su primera larga duración. Y me cuitearon la chaqueta. Pero el tema que vamos a escuchar no aparece en el disco. Estamos hablando de Colectivo Etéreo. Y todavía me tienen sucia la cuestión. De onda. El disco se llama Gnia o algo así. Y este tema está interpretado por su DJ. No había ni detergente en la porquería de la ingenio. ¡Oh! El tema se llama Solo Voy, Camino y Canto. ¿Quién lo canta? Lo canta el DJ Vascular. ¡Oh, Vascular! ¡Qué grosero no puede ser! No adelante el tema. Ignatz the Mouse. Sí, por favor, oídos un poco sensibles. Abstenerse. Hay quienes dicen dicen que predicen que ven la verdad, otros observan y maldicen, esa es mi realidad. Hay quienes dicen que predicen que ven lo que viene, yo prefiero no hacer expectativas y que el futuro de lo que tiene. Creciendo más rápido que 2 elevado a la n, creciendo rápidamente como cuando tú bailas, crece mi pene. Oh, oh, oh, vascular, qué grosero, no puede ser, no puede ser que hables en serio sobre madurar y crecer. Yo no logro entender, no sé cuál es la respuesta a mi drama, pero sé que no lo va a solucionar estar tirado en mi cama. Quiero la hora en la que ya no hay más preguntas, quiero la hora en la que me junto y apago tele junto a mis malas puntas. Tengo lápiz, tengo rimas y tengo sacapuntas, y trato de ser sugerente como una salsa picante caliente mientras la hunda. Pudranse, pudranse, pudranse todos. Yo no traigo el método, tampoco traigo el modo. No te culpo, no te apunto con mis dedos como un pulpo. Solo voy camino, canto, salto, veo, voy y esculpo. Pudranse, pudranse, pudranse todos. Yo no traigo el método, tampoco traigo el modo. No te culpo, no te apunto con mis dedos como un pulpo. Solo voy camino, canto, salto, veo, voy y esculpo. Yo no digo nada que nunca nadie haya dicho antes, pero me gustan los juegos de palabras e insultar a cerdos repugnantes. Me gustan baterías, tonterías y parlantes. Me gusta calzar perfecto como llaves, como guantes. Me gustan las mujeres y las cervezas, solo que unas calientes y otras heladas mientras las besas. Me gustan sus distintos efectos en las distintas cabezas. Y me gustan las flores, pero esas hediondas, esas que se queman, sí, esas está bien. Sé que te gusta hacerte lo que hay más escrito, pero me gustan los pitos, no los mosquitos. Mi personaje favorito es Arturito. Si me gusta un poquito, voy te lo quito, no lo devuelvo. ¿Y dónde está? No sé. Lo tenía ese loco, pero se fue, desapareció, como desapareció la EP, aunque me duela decirlo. Es importante pensarlo, pero no más que sentirlo. Es importante saberlo, pero no más que admitirlo. Es importante saborearlo, pero antes hay que olerlo, para no llevar la mierda a tu boca sin quererlo. Puedo parecer interesante, pero no te emociones. Veo tele toda la tarde y donoquina para las teletones. Así duermo tranquilo de noche y despierto de día, buscando como un imbécil lo que ya no tengo, pero tenía. Soy un mediocre, pero dime quién no querría pasar 2 horas hablando estupideces con la persona que crees que te mereces. No importa, solo con la mierda hasta el cuello es cuando creces. Pudranse, pudranse, pudranse todos. Yo no traigo el método, tampoco traigo el modo. No te culpo, no te apunto con mis dedos como un pulpo. Solo voy camino, canto, salto, veo, voy y esculpo. Pudranse, pudranse, pudranse todos. Yo no traigo el método, tampoco traigo el modo. No te culpo, no te apunto con mis dedos como un pulpo. Solo voy camino, canto, salto, veo, voy y esculpo. Mis cosas. Fue hecha para los vehículos, la cancha diseñada solo para el espectáculo. Si haces el ridículo no es problema del público, en el libro de la vida cada uno en sus capítulos. Cancha, área de artista, puede ser el deportista que habilidades demuestra en esta pista. Puesta por el gallo que lo han sacado la cresta, muestra que lo aprendido y lo logrado nos cuesta. En la cancha habían gallos, me encontré con pollos. ¿Dónde están los pillos de todos los escenarios? Una vez más calambré con su rap, muy próximamente haciendo su debut. Sin un nuevo look, sin ningún fan club, de la cancha del blog, mi hip hop, don't tu curso con flop. Hacer en muros, grafos y flop contra tu club, mi grupo oscuro como el smog. Y tú en un pub, escuchando tu música pop. No hay lollipop que no conozca el mundo de Bill C-Pop. ¿Quién es el que administra todos los terrenos? En la cancha capto yo lo que es veneno. Lo malo de lo bueno se separan con misterio y vagas esperanzas de conocer al que equilibre nuestra fiel balanza. Y el balance lo juzga el cerebro tu parlante. Claras intenciones sin traiciones por delante. Antes de saltar primero empieza por pensar en esta forma de elevar sonidos y romper las normas. Lo conocido lo analizo, busco sus motivos, veo el lado positivo y sale el menos. Y pienso que innovar en esta cancha no es ajeno, cultivando experiencias y cosechando el fruto de este vuelo. ¿De qué se trata? Observa mi versión de competición con demarcación inentendible a tu condición. Ajeno a acción con exposición de televisión que realmente asombra. Lo ves desde esta plataforma, compites de cualquier forma y el que no estorba. El espectáculo proporciona aplausos, pero no te engañes para confundir el curso de tus pasos. Vuelve a tu esquina, lame tus heridas y deja la cancha para los que compiten por vida. Vuelve a tu esquina, lame tus heridas y deja la cancha para los que compiten por vida. A estas alturas del partido con el comentarista listo, después de todo lo visto era un informe del encuentro. Ninguno de los tres demonios es más cabo, cada uno ocupa un cupo, ninguno cantó por copa. El equipo profesional que cuando compite no empata, en ningún lado lo tramita, en todas partes se respeta. Pisando el suelo firme puedo cantar fuerte, aunque tan demente para subirme sin doping vista al frente. Ser diferente, irreverente, yo en tanto inconsciente, luchar contra la corriente deja clara nuestras mentes. El jugador con jugador que piensa en su mundo mejor, ¿cuál es su primera opción? Buscar dinero, buen alcohol o perra, fácil decisión, crece la ambición. No importa, más rabia me da que la hagan corta, imitando equipo de otros lares y otras costas. Nos han dado cuenta lo que realmente interesa es la forma educativa de enseñar lo que uno expresa. El mundo espera, yo espero por ella. Lo siento por la espera, pero tú obtienes lo que esperas. De más a más en cada instancia, y ni siquiera me preocupa lo de tu ignorancia. Hijo de la calle, bienvenido al valle. El espectáculo asombra cuando tiene clase. El tiempo fuera cuesta, cuenta, causa cosas que no esperas, y la única salida es tras la reja. Vuelve a tu esquina, lame tus heridas y deja la cancha a los que compiten por vida. Vuelve a tu esquina, lame tus heridas y deja la cancha a los que compiten por vida. Vuelva a tu esquina, lame tus heridas y deja la cancha para los que compiten por vida. Vuelva a tu esquina, lame tus heridas y deja la cancha para los que compiten por vida. Bueno, queridos radioescuchas, estamos escuchando lo que probablemente sea la última transmisión de nuestro segmento Hip Hoppers. Sí, eso debido a la gran cantidad de reclamos. Bueno, les digo que estamos escuchando a Colectivo Etéreo, como dijimos, con Solo Voy Camino y Canto. Oh, vascular, qué grosero, no puede ser. Eso mismo. Y esa canción se la dedico al que vomito, ¿eh? Muchas gracias. A Vomitongo. Y después escuchamos a Calambre con el tema Cancha, de su disco Pasos. Ajá, un disco editado hace mucho, mucho tiempo. Bastante, tienen una carrera más o menos larga en este asunto. Creo que se ganaron el Fondart, no sé, hace poco tiempo, relativamente. Hoy súper precisa la información, impresionante. Pero eso en el fondo para editar su nuevo disco, para editar el disco como con todas las de la ley, buena producción y todo. Sí, aunque el disco bastante bueno, ¿eh? Uh-huh. El disco bastante bueno, el disco de Calambre. Uh-huh. Pasos. Uh-huh. El track 3. Bueno. Sí, pues. Eso fue la despedida. Probablemente la despedida del segmento de hip hop. ¿Qué más podemos decir? Bueno, de Colectivo Etéreo. Ellos también ganaron un... Ah, tenemos una llamada entrando. A ver. ¿Aló? Buenas tardes, a ti. ¿Aló? Sí, ¿Willy? Sí. Willy, al teléfono, querido radio, ¿escuchas? Ah, no, yo me voy. ¿Puedes bajar, por favor, el volumen de tu... aparato? Ah, ¿qué aparato? ¿Por qué? Del aparato del aparato de radio, por favor. ¿Por qué? Porque se produce acople. ¿Por qué? ¿Nunca he visto tele? Quieto. Bueno, ¿cuál es el motivo de tu llamada, querido Willy? Así, yo quería reclamar porque quería terminar el segmento de hip hop así. Yo justo venía en un tema así. Ah, ¿a ti te gusta el segmento de hip hop? A mí me fascina. Ah, le fascina, pero qué bien. Te fascina. Bueno, si seguimos teniendo retroalimentación o feedback a favor del segmento, podría quedarse, pues, Willy. ¿En serio? ¿Puedes ver si te puedo decir desde así? No. Willy, habla un poquito más claro, por favor. No se entiende nada. Quiero decirte nada, quiero decirte nada, así, porque yo siempre estoy tratando de hablar así, me tratando de expresar así, con la verdad y con la frase así. Ahí está el rey de la rima, Willy. Willy va así, caminando así, por la calle así, te mira así, te mira feo así, te patea así, camina así, se da vuelta así, va a la verdadera así, y vuelve así. No entendí nada, bueno. Bueno, ojalá que hayan escuchado eso. A ver si recibimos otro llamado. No, ¿no hay más llamado? Ok. Bueno, estamos terminando este... ¿Qué es? ¿Sexta entrega? Sexta entrega. Incompetencia radial. Así es. Así es. Bueno, este fue nuestro último programa grabado. Luego tendremos a Mauro de vuelta, a pesar de que lo tuvimos aquí, pero ahora va a volver y va a contar todas sus aventuras en Cancún, el Wild On en Hawái y toda la vida loca nocturna que se pasa allá, ¿no?, en el extranjero. Sí, pero antes de despedirnos vamos con un tema, con el último tema de este programa, que es un estreno, si no me equivoco, ¿cierto, Ignacio? Sí, estreno. Estreno en competencia radial. Bueno, vamos con la canción de el grupo Heart of Hearts, del disco Mistakes, su primer single de este disco que realmente está increíble. Tercer disco de la agrupación, muy bueno. Se lo aconsejamos a todos para que lo bailen en la pista, para que lo escuchen en la micro y en el Transantiago, que bueno, nuevamente no pudimos hablar del Transantiago porque nos cortaron. ¿Lo quedamos debiendo para la próxima? Para la próxima sí que sí, ¿eh? Así que nos vamos entonces con Chic Chic Chic. Esto es Incompetencia Radial. Chao. Adiós. Something inside.